Bueno, si Iron Maiden pone antes del show las canciones de UFO, Doctor Doctor, pues ya como que es costumbre que de vez en cuando yo me tire a Tanca aquí. No sé por qué, me dan ganas de escuchar Tanca a veces antes de empezar en este cambio de estudio, del estudio 1 al estudio 2. Bueno, del estudio 2 al estudio 1. Así que estamos preparándonos para la nueva lechonera del rock que empieza ya mismo. Los dejo un Tank que no lo vamos a poder escuchar completamente, pero ahí lo dejo con Tank. PR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy tendremos un programa bien escogido. Ya que tenemos de todo y de cosas que nos sobraron del programa anterior para poner aquí. Entre otras cosas que hemos ido buscando en la semana. Y les digo, siempre se nos queda que no podemos ponerlo todo. Pero lo chulo de esto es que es para compartir, es para que todos estemos escuchando la música que tanto nos gusta. Para terminar la semana o empezar la próxima. Así que búscate tu cervecita, búscate tu traguito. Si no, siéntate ahí tranquilo que esto va a comenzar. Ya hace tiempo que no ponemos algunos de estos intros, así que vámonos con esto. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. Sabes que la es, ¿no? La hora de salir follado. Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Ay, nene, qué bueno beber jong en la mañana! ¡Está! Te trinca el roto. ¡Juego, ladronazo! Mira, canalla. ¡Váyase ahora! ¡Te vas de aquí! ¡Te vas! ¡No! ¡Que no! ¡Y que no! ¡El lechón del siglo XXI! ¡Queremos red! Lo pusimos la semana pasada, empezando el programa, y ahora lo volvemos a poner la misma banda. Esto es El Quinto Ángel. Fizz Angel, empiézalo de nuevo. You can see the stars. temazo Run to the Back del disco When Angels Kills the Fifth Angel del 2023. Vámonos con esto. They can't stop us, let them try. For heavy metal we will die. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplausos, ¿dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos, suelta los aplausos, ahí están. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Este programa se origina en los estudios de metalpr.com en San Juan, Puerto Rico. Y estamos encadenados con la República Dominicana en avanzadametallica.net, que es la segunda estación más longeva de el metal en el Caribe. Porque nosotros le ganamos por 9 meses a Avanzada Metallica. Metal PR comenzó un 1 de marzo del 2001. Quiere decir que en cuestión de 5 días, Metal PR cumple unos 24 años en línea. ¡Aplauso! Así que ya cuando usted entra a metalpr.com, va a ver ahí al frente ya una cuenta regresiva para el día 1 de marzo, donde vamos a estrenar un arte nuevo y vienen más artes nuevos. Ya ahí se están cocinando los artes, así que me quedo calladito, pero por ahí va. Así que estamos con los dos, las dos emisoras más longevas de metal en el Caribe, avanzadametallica.net, Heavy Metal Mansion y metalpr.com. También estamos a través de la aplicación Rock Nation en Costa Rica, Volgelradio.ga en Caracas, Venezuela. Encadenados también a través de Asalto Mata Radio Rock en España. Y encadenados también por la emisora más importante de rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Aplauso, ahí está el aplauso. No hablo más nada. Vámonos con esto. A ver si usted sabe qué es esto. Al rock and roll, nota a nota. acompañe esta banda. Beethoven R. A Fuego en la Piel del 2016. Yo no sé, cómo que dan ganas de beber, ¿verdad? Beber, beber, me siento seca. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, cerveza. Quiero tomar cerveza. ¿Sí, sí? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Con lo que viene ahora, hay que abrirla. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back.

Estos son los Crypt Sermon del disco Out of the Garden. Quedaron con las ganas. Iban para el Hell Zeros y se bajaron. Decir que es una banda de doom. Excelente, le compré varios discos de esta gente, buenísimo. Vámonos con Flanders. Oye, linda guitarra, viejo. Creo que no sirve. ¿Tú crees? Presta para la orquesta. Sabía que tú supieras tocar la guitarra, Otto. Fue lo único que aprendí en la escuela. Estarán en el Hell Zeros del disco With Whips and Chains, Looking for a Sacrifice, Savage Master. No se preocupe, primeramente Invader número uno, tú para mí eres una pila. Eso es lo que tú representas para mí y para muchas personas. Así que Invader número uno, eso es lo que yo pienso de ti. Tú eres un bastardo, una basura. Tú no vales nada, Invader número uno. Tú no mereces estar en la lucha libre. Así que Invader número uno, recuerda estas palabras, porque tú no vales nada para mí. Tú eres un... Y eso lo digo yo. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y escuchamos un tremendo bloquetazo, el cual acabamos con Udo ahí. Acabamos con Udo del disco Steel Hammer en vivo en Moscú. El tema Devil's Bite. Yo creo que de la banda de metal que más yo tengo disco, yo creo que es de Accept con Udo y Udo solo y Dirk Schneider y todo lo que ha hecho Udo, yo lo tengo ahí, más todo lo que hace Accept. Y yo, fíjate, más que Judas Priest, yo tengo discos de Udo, porque siempre hay un disco y lo compro ahí, ojo cerrado. Y yo creo que sí, y es que la trayectoria de Udo es grandísima, larguísima. Vamos a saludar a la gente que por ahí está. Vamos a saludar a uno que nos está escuchando desde el Club 77, a Rafael Conway, que está por ahí. A los muchachos que llevan pegados desde el tremendo programa que nos ha tirado Dark Neruda. No nos tiró un rerun, nos tiró un programa de verdad al fin. Tremendo programa el del Hell Heroes. Excelente programa. Ahí estaba el party, el pre-party del Hell Heroes. Y próximamente hay una serie de programas para ir calentando los motores. Y todos los que se quedaron pegados ahí, el Kissman, Edwin y todos los que están por ahí, Alberto, Metal Latino, Acero Latino. Y todos los que están por ahí también, los que están en el Discord, la comunidad de Discord, por ahí está el Kissman, el Poncho, Garly, Domi, por ahí estaba Metalia 1970, Dark Neruda, todos los que están por ahí, que siempre están en la comunidad de Discord. También los que están en avanzadametallica.net. A los muchachos que están avanzados, Metallica.net, a Kenny que está por ahí, a Chucky que está por ahí, y a todos. Ahí están. Por ahí yo creo que está Richard Hoa, no sé, está preguntando cuál es el concurso, yo no sé qué concurso está hablando, él está más perdido que un juez bizco, entonces estoy yo. Ok, saludo a los Bull Rockers, saludo a los Bull Rockers que andan por ahí. Y bueno, ahí está. ¿Quién más? Ah, bueno, mira, saludo a Roy Camus de Metal Corrosivo, que nos está escuchando. A nuestro amigo José, que nos está escuchando directamente desde La Encantada, en Trujillo Alto. Y bueno, ya no lo más, ya no lo más. Ah, que no he dicho las emisoras. Las voy a decir en la próxima intervención, todas las emisoras que a lo largo y ancho de la semana bien brutal nos están difundiendo. Así que nada, lo digo en la próxima intervención para seguir tirando música. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. pequeño gigante Ronnie James Dio, Hunter of the Heart, en vivo, el Inferno Lasting Life. Vámonos con esto. ¡Blanders! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero. No sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Derrumban mis días, surcando un mar de tristeza infinita. En soledad, perdido en el silencio, quiero gritar. Necesito respirar. Temazo excelente de Azeroth, Entre las cenizas, del disco Más allá del caos. Excelente, vámonos con esto.

A la verdad que... A la verdad que para hacer música en Rusia hay que saber. Los muchachos de Aria de Rusia, del disco Misión. El tema El Ángel, El Polvo del Ángel. Es como lo puedo traducir porque no me lo hagan decir en ruso, porque no lo puedo decir en ruso, ¿eh? Vámonos ahora con algo. Oye, iba a poner algo, pero vamos a poner esto otro. Vámonos con esto que es un... ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Homónimo de los Loudness. Verá que esta canción me salió esta semana y dije, contra, tengo que poner algo de ellos. Y quise poner Pray for the Dead, temazo de los japoneses. Vámonos con algo más movido. Sí, sí, sí. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Terror, el tema que suena de los muchachos de Attacker, que van a estar también en el Hell's Heroes, del disco de God Particle, el que estamos escuchando, Nights of Terror, del 2024. Vámonos con esto. ¿Qué pasa? ¿Estáis contentos? Porque yo estoy muy contenta con esa juventud. Así tenía que ser todas las mesoras mayores. Tengo 83 años y me gusta el heavy, el rock y los sevilladas, y Miguel Río, y Ramoncín, y Obú, y los deños, y los topos. Todos para mí, muy contenta. Yo creo que la que más sabe de heavy en España es la abuela. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. Aplauso. Les cuento. Este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que hacen el aguante y nos transmiten en diferido, empezando los lunes a las 4 por Metal Argentum Radio, lunes a las 8 por César de Classics, lunes a las 9 por Rockbox Radio, lunes a las 12 de la medianoche por FM Opción 98.9 MHz, martes a las 11 de la mañana en Choice Radio, martes a las 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz, martes a las 8 de la noche en Metal Corrosivo, miércoles a las 7 de la noche en Tico Sound y Emprendete Online, jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio, jueves a las 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio, viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio, viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker, viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio, viernes a las 9 de la noche en FM Cermental 99.5 MHz, sábado a las 12 del mediodía en S-Rock, sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma. Aplauso. Y bueno, vamos a seguir con la música. Ustedes saben que más o menos para esta hora siempre tiro una de dos secciones, y le toca la sección precaria. Esta sección son grabaciones que no se grabaron, valga la redundancia, en las mejores calidad, ¿verdad? La mejor calidad, y pues están grabadas en una calidad a veces pobre, a veces mediocre, a veces la calidad que había en ese tiempo, o a veces es la calidad que se pudo rescatar, ¿verdad? A veces es la calidad que se pudo rescatar de la grabación que había. Le toca la sección precaria a Ángeles del Infierno nuevamente en este concierto en directo, que está bien precario, pero muy bueno. Esto se llama Ángeles del Infierno, Fuera de la Ley, en nuestra sección precaria. Vámonos con eso. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Yeah. Bueno, excelente la grabación ahí que escuchamos. Fuera de la ley de Los Ángeles del Infierno, una grabación precaria, pero tengo otra. Vámonos con otra precaria. Y van a decir, diablo, el lechón pone esos dos. Es que estoy enfiebrado con esas dos grabaciones precarias últimamente. Vámonos con Acid. Esto es Exterminator. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Ahí teníamos en vivo octubre 7 de 1984 Acid. Le dijimos que íbamos a tener grabaciones precarias y eso fueron grabaciones precarias lo que hay. Pues ahí están. Bueno, me solicitaron Nevermore, pero voy a poner algo que tiene que ver con Nevermore, pero no es Nevermore. Vamos a ver si se acuerdan de esto. que sí, lo es. Es un clásico, clásico, clásico. Clásico, clásico, clásico del disco de Sanctuary Refuge the Night, el tema, primer tema del disco, Battle Angels. Vámonos con esto. Ah, muy bien hecho, Evelyn. Ahora dará comienzo la fase 2. decir quiénes son. Los Megadeth, del disco Rust in Peace de 1990. Polaris, Rust in Peace. Vámonos con esto. Listo, ya está. Excelente. Ahora hagamos una pruebita. Souls of me, tongue and skin, your holy as a bed. Let me raise it to myself to bed. First thing started from a night sky. Sing like a slash on the west side. Let your sleeves and the tears to run. West way, another lashes on my whip. Bastard. Souls. Fix that cross. Zoro Mila. Cavalry fire runs through my vein. With your voice, keep on crying pain. Time left terror during the sleep. My power is crying, my power is weak. Mindless burdens of my excess. Tears of innocence and helplessness. In the presence of my sickness arrive. Punishment of children drops down on me. Zoro Mielas. 1987, Persecution Mania, disco de Sodom. Sodom y Lost. Vámonos con esto. ¡Sape, sape! Y aceptar un favor de ustedes. Están como operados del cerebro. We'll be right back. clásico de la banda Hiten, del thrash metal, y se oye así porque fue en cinta original. Esto es del demo de Hiten, de Pray for Death, se llama el demo. Wow, clásico de Hiten. Vámonos con esto. Estos cables no me detendrán. No, pero te demorarán. Te demorarán un poco mientras yo digo chaito. Our Lord of Knowledge and Rage. y estará en el Hell Zero. Este es Abad con el tema Count the Dead. Aunque van a tocar allá, creo que de Immortal casi todo. Vámonos con esto. Y todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos. Desde San Juan, Puerto Rico. Al pie del cañón. 2 décadas más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes. Desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número uno del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn. Y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo. Esto es El Mega Mancho. Bueno, y todo tiene su final. Y el programa tiene su final. Pero ha sido un tremendo programa. Hemos puesto de todo. Hemos tratado de satisfacer a todas las peticiones que tuvimos. Ahí al final, como siempre, tiramos lo pesado, pesado. En esa segunda media hora, en esa segunda hora, que pusimos desde Sanctuary, Megadeth, Sodom, Hidden y Accept, Abad. Accept pusimos al principio. Bueno, pues vámonos. Iba a cambiar el tema, pero vámonos con este. Esto es del disco Book of Chaos de Jack Panzer. Vámonos con ese mismo tema. Así que nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Vámonos con este tremendo tema y espero que lo disfruten. Vámonos. I've heard this story before.